chica de la noche y del placer. Vendo mis tesoros hasta amanecer. Y cuando la noche acaba, todos se van a dormir. Miro hacia un día más. ¿Qué puedo hacer o decir? Vivo en la oscuridad. Para mí, el amor en cualquier parte me espera a mí. Lucy, tú no necesitas sueños que no cumplirás. Tú nunca saldrás de aquí, olvida tus